podcast anterior empezamos una serie de conversaciones sobre el tema de cómo dirigir el cambio en un equipo de Scrum, usted como Scrum Master. Y vimos el tema de cómo empezar a hablar sobre el cambio sin necesariamente introducir el cambio como tal, sino cómo empezar a venderlo. Más bien, cómo empezar a hablar al respecto. Hoy más bien vamos a hablar sobre cómo venderlo. Y van a notar que la forma de vender un cambio es más bien vender el problema que ese cambio intenta solucionar. Como Scrum Master, usted va a ver un montón de oportunidades de mejora. Las va a ver. Pero antes de que usted comparta sus ideas, prepárese más bien a vender el problema que está detrás del cambio. Pinte claramente, o sea, explique muy bien la consecuencia más probable si el equipo no hace cambios ahora. Por ejemplo, usted puede decir, vean, en estos momentos lo que está pasando es esto. El código lo rebotan a desarrollo a cada rato porque hay que corregir pulls, lo cual hace que el release, la fecha de liberación, se atrase. Estamos decepcionando a nuestros clientes cuando nosotros no cumplimos fechas, y también los decepcionamos cuando además soltamos algo, liberamos algo que tiene pulgas, que tiene efectos. Nuestros clientes ya están bajo la presión desde sus jefes de contratar a otro equipo para que haga el desarrollo, ya no nosotros. Ellos ya tienen esa presión. Entonces, si sacamos a la calle un release que no cumple con las fechas o un release que tiene pulgas, que se cae, estamos fritos. Así es. Entonces, cuando ustedes hablan así, van a notar que están pintando las consecuencias, las inevitables consecuencias de no cambiar la forma de trabajar actual. Y no es que se está haciendo fatalista, es simplemente se está pintando la realidad. Entonces, tal vez aquí, entre paréntesis, por favor, nunca sea fatalista. Nada, siempre concéntrese en pintar la realidad. Usted simplemente quiere que todo el mundo esté claro que si no se cambia, hay un enorme problema. Otra forma en donde usted puede vender más convincentemente el problema es cuando usted muestra una evidencia de apoyo, ¿no? Su predicción se va a hacer más poderosa en el ejemplo que antes expliqué. Si usted puede mostrar algunos datos reales de cuántas veces el código es rebotado desde testing hacia development, cuántas veces y cuántas pulgas se tienen que solucionar en ese brinco, y cuán caro es ese brinco cada vez que se hace. Ahora, cuando usted hace eso, por favor tenga el cuidado de no estar criticando individualmente a las personas, necesariamente. No hable necesariamente en términos de crítica. Por favor, concéntrese en los hechos. El asunto es que usted como Scrum Master va a estar más interesado en la mejora del proceso más que en el rendimiento individual. Muy bien. Ahora, suponemos que ya pudimos vender, entonces el problema, ya todo el mundo está de acuerdo que tenemos un problema y que hay que hacer algo. Todavía no sabemos qué, pero hay que hacer algo. Antes que usted empiece a hablar sobre algo, piense en cómo puede hacer para que lo que usted quiere, que simplemente sea más bien dirigido por iniciativa de los miembros de equipo, no necesariamente la suya. Aquí de nuevo estamos hablando de cómo podemos usar nuestras habilidades psicológicas, no para necesariamente manipular, sino para persuadir. Necesitamos persuadir con el objetivo de mejorar el trabajo de equipo y que al final eso va a tener una mejor relación de equipo entre todos. y por supuesto una mayor productividad, que es lo que queremos. Entonces, una vez que ya vendió ese problema, enfoquémonos en las soluciones. Anime a los miembros del equipo a buscar las consecuencias positivas si ellos mejoran sus procesos de una manera más ágil. Busquen la forma en que la iniciativa llegue a ser colectiva, compartida, mediante tener discusiones abiertas con todos los miembros del equipo sobre los pros y los contras de hacer cierto cambio. O sea, simplemente no se ponga y digas, vamos a hacer esto, no. O sea, tengamos una discusión, porque como comentábamos anteriormente, en otra oportunidad, el que las personas sientan un adueñamiento compartido de ese problema, conjunto con un consenso, es muy poderoso para que el cambio ocurra. En esas discusiones que se está teniendo con el equipo, muéstrales o hágales ver cuáles opciones usted puede visualizar que pueden mejorar el problema. Pero tenga mucho cuidado, es nada más delinee las opciones e invite a los miembros del equipo a que compartan sus ideas. ¿Cómo es que ellos sentirían que se podría mejorar? ¿Ellos ven alguna oportunidad de mejora en su carrera profesional? Si se construye productos mejores. Es decir, haga el tipo de preguntas que va a llevar a las personas a lograr adueñamiento del proceso de cambio. Así, en serio, si las personas sienten que es su idea el cambio, va a ser más probable que lo hagan. Cuando las conversaciones sobre mejoramiento del proceso llegan a ser regulares y llegan a ser parte importante de la vida del equipo, van a notar que entonces el cambio ocurre con más facilidad. Y eso se puede lograr mediante realizar retrospectivas. Un consejo que yo doy muy frecuentemente cuando me preguntan cuál es la primera práctica ágil que se debiera empezar a introducir al equipo, yo digo que sean las retrospectivas. Y vamos a hablar en detalle y a las anchas sobre retrospectivas después, pero nada más digamos ahora que las retrospectivas proveen como un foro en donde se discuten los problemas regularmente. Y se pueden discutir sobre los cambios que se pueden implementar y además da la oportunidad de darle seguimiento a esos cambios. Pero vamos a continuar sobre retrospectivas después. Cuando usted está en este proceso de vender el problema, de lograr que exista un adueñamiento compartido de la solución, quiero advertirle que siempre va a encontrar resistencia. Entonces, cuando encuentre resistencia, no lo sienta como, de nuevo, no lo sienta como un ataque personal, sino más bien véalo como una oportunidad. Piense como que más bien es un recurso que se le está dando. Cuando las personas le tira a usted una objeción, y razones por las que esa persona piensa que no hay que cambiar, tenga la tranquilidad de escuchar con mucha atención. Trate de entender el punto de vista de esa persona. Pregúntese si puede estar de acuerdo con esa persona en algunos puntos. No por solo el hecho de estar de acuerdo, porque qué lindo el consenso, ¿no? O sea, simplemente. Hay muchísimas circunstancias en donde simplemente la otra persona va a estar equivocada y punto. Es blanco o negro. Pero razone y escuche con el cerebro y no con el hígado, o con el corazón, sino con el cerebro, lo que la otra persona está diciendo. Admita y reconozca que esa persona tiene preocupaciones. De hecho, si usted lo ve a un nivel muy básico, todo cambio tiene un riesgo asociado. Todo cambio va a costar más dinero y puede ser difícil de implementar. Eso es una realidad. Ahora, explíquele a esa persona por qué, a pesar de todo esto que hemos dicho, usted todavía piensa que es una buena idea y que va y que el beneficio al final va a ser más grande que el costo en el que se incurrió. Por ejemplo, digamos, refactorizar el código antes de hacer cada checking, eso va a hacer que definitivamente implementar un user story pueda tomar un poco más de tiempo. Eso es cierto. Pero a la larga, y tal vez no tan a la larga, lo que vamos a tener es una base de código que es sumamente entendible por todo el mundo y por lo tanto es mantenible por todo el mundo, por todos los miembros, por cualquier miembro del equipo. Y lo que vamos a tener entonces es que el costo de implementar nuevas funcionalidades no se hace cada vez más largo conforme el tiempo pasa, sino que se mantiene corto. Eso no pasa en los proyectos tradicionalmente, que más bien conforme pasa el tiempo, meter una funcionalidad nueva es más bien cada vez más caro, porque el código es más mantenible. Tenga ese tipo de conversaciones de nuevo con el cerebro y no con el hígado. Antes de finalizar este podcast, quiero explicar algo que ya he explicado antes, pero tal vez quiero enfatizarlo en forma de que de veras es un secreto que quiero darles a los Scrum Masters, que es poderosísimo, que es simplemente efectivo. Cuando usted se encuentre resistencia, cuando propone una práctica dado un problema, propóngalo como si fuera un experimento. Cuando usted enmarca el cambio como si fuera un experimento, entonces el equipo se enfoca en el beneficio de examinar si el experimento funcionó o no. Si ellos pueden medir el experimento, la mejora que dio el experimento, ellos tendrán entonces motivos para continuar haciendo y ya deja de ser un experimento y se hace oficial. A lo que me estoy refiriendo es como la estrategia esta de mercadeo en donde uno puede probar un producto por un tiempo gratis y si uno le gusta no lo compra. O sea, al final es que mediante el uso uno se convenza. Es exactamente la misma estrategia. Esto es un secreto para los Scrum Masters. Háganlo. O sea, cuando el equipo empieza a ver el experimento como un cambio, sin que se den cuenta, cuando lo están empezando a usar, después del periodo de prueba, ya ni siquiera sienten de que hayan cambiado. O sea, sino que lo ven como muy natural. En realidad es una estrategia muy importante que funciona. Entonces, más bien cambiar a la forma de trabajar antes del experimento, más bien es un cambio. Y por lo tanto no lo van a hacer porque ellos no quieren los cambios de por sí. Entonces, es muy interesante la forma en que podemos manejar la situación de manera que el cambio ocurra. Y de nuevo es efectivo. Notará que cada cambio que los miembros del equipo adopten, cada cambio que ellos adopten, va a reducir su resistencia al siguiente cambio. Entonces, como consejo, si ustedes, como Scrum Master, se encuentra ante un equipo que realmente es muy, o sea, pone mucha resistencia al cambio, empiece con los cambios más pequeños posibles. No sé, por ejemplo, rediseñar el espacio de trabajo o tal vez introducir el stand-up meeting a cierta hora en particular o nada más empezar con las retrospectivas. Pequeños cambios así que no son tan disruptivos, sino que son más incrementales. Como decía Hembeck, empiece con los cambios más pequeños, haga una cosa hoy y el resto lo hace después. Esa filosofía de cómo manejar el cambio organizacional es la que él mismo pone en práctica cuando él enseña y explica y vive el test-driven development y funciona muy bien. Entonces, como gran lección, sepa escoger sus batallas. Cuando usted empieza como Scrum Master, idealmente va a haber un montón de problemas y oportunidades que puede mejorar. Pero si usted solo señala y hace notar todos esos problemas y solo está hablando de eso, lo que va a pasar es que la gente se va a fastidiar de usted y va a dejar de escucharlo. Entonces, encuentre la forma de hacer un impacto en las personas gradualmente haciendo pequeños cambios a la vez. Eso fue el podcast de hoy. Fue muy interesante el tema sobre cómo introducir el cambio. Y vamos a continuar unos cuantos podcasts más sobre el tema. Y los invito a que nos escuchen. También los invito a que sigan visitándonos al sitio web prontitud.com. Encontrarán información sobre toda esta información y también sobre el próximo curso que estaré dando sobre Scrum, al que los invito muy cordialmente. Eso ha sido todo y nos escuchamos pronto. Hasta luego.